No hay razones en la economía real para una devaluación. Esperemos que eso no suceda. ¿No? Que no suceda. Y que lo dejamos acá en el anecdotario, la profecía que usted acaba de lanzar. Bueno, pero anótela, ¿eh? Anoto, por las dudas. Anótela, pero bueno. Bueno, gracias, Ale. Impecable bueno, como siempre. Les recuerdo que les quiero mandar un saludo porque mañana a todos los trabajadores aceiteros, ellos sí que negocian bien la paritaria, les mando un saludo a todos los trabajadores aceiteros que mañana celebran su día en conmemoración al primer congreso que tuvo la Federación de Aceiteros allá por el año 1947. Y a todos a cuidarse su salud porque mañana también es el Día Mundial de la Lucha contra el ACV. Bueno, genial, como siempre. Ale, nos vemos dentro de 15 días. Un gran saludo para todos, buen programa, los sigo escuchando. Abrazo. Dale, dale, gracias por estar. Nos vemos. Señoras y señores, pasó Alejandro Ferré por Inadaptados.